Muy buenas noches y bienvenidos a Entretenimiento y Tecnología. Demian Ramos al habla. Por supuesto, bueno, como todos los viernes estamos aquí en Entretenimiento y Tecnología. Bueno, les puedo comentar varias cosas interesantes. De hecho, una de las tantas es que todo el mundo habla del iPad, por ejemplo. Y bueno, lógicamente es la sensación. Pero les adelanto que hay una pequeña también que está dando de qué hablar, que es una de Samsung, se llama el Galaxy Tab. Bueno, ellos lograron nada más 600.000 comparado con 1 millón de iPad vendidos en 28 días, pues pudieran decir que Samsung es un perdedor. Pero lógicamente la gente de Samsung dice: tenemos una carta bajo la manga. Resulta que las 600.000 personas que compraron las Galaxy Tab tienen un contrato de 2 años con un operador. Por consiguiente, los números varían un poquito. Lógicamente dicen que, claro, el iPad no tiene una restricción tan fuerte. Ahora, para comentarles un poquito, el Galaxy Tab es básicamente un iPad con las mismas características, aunque yo siento que tiene hasta mucho más por muchas razones. Lo único que dice, bueno, que máximo llega hasta 32 GB, que bueno, es básicamente el mismo número. Puede reproducir video Full HD 1080p, tiene una grabadora de video, tiene GPS. Por supuesto, viene ya con el Flash Player 10.1. Tienen la posibilidad de trabajar con RSS. La pantalla igualmente es multitouch. Viene con el sistema operativo Android 2.2. La pantalla es de 1024 por 600 píxeles. Pesa 380 gramos. Funciona con HSUPA, HSDPA. Trabaja con Edge, GPRS, Wi-Fi, BT, DLNA. Prácticamente lo conecta uno con lo que sea, uno casi que lo enchufa y ya se conecta. De verdad que todo lo posible. Tiene un procesador de 1 GHz y viene con un video Power VR SGX 540. La batería dice que dura 7 horas. La cámara es de 1.3 megapíxeles y tiene un flash LED. Adicionalmente, tiene pues algunas aplicaciones, un Samsung Apps, un Think Free y un Swipe. No sé, eso sí no les puedo decir que sea. Tiene para leer, pues, por supuesto, libros, revistas, periódicos. Tiene un girosensor, tiene integrado ya un Gmail. Lógicamente, pues si tiene Android, lo más lógico es que tenga un Gmail, pero también tiene ActiveSync para trabajar con Microsoft y el Microsoft Exchange para poder trabajar la parte corporativa. Por supuesto, es bastante completo. Siento que está más completo que el mismo iPad. Así que por eso fue que me tomé un tiempito de hablar un poquito del aparato, ya que aquí puede ser que sea algo desconocido, pero para aquellas personas que digan: bueno, yo no quiero andar en la moda, yo sé que hay productos que no son sensacionalistas, pero son más completos. Este, pues, es uno de los ejemplos. Lógicamente, se ve que las ventas por ahora son con algún contrato, que me parece bastante horrible esto, porque de verdad, si uno quiere comprar el aparato, ¿por qué no me lo puedes vender sin contrato? Eso, de verdad, para mí me parece una estupidez. Por otro lado, les puedo comentar rápidamente: la gente de iTunes acaba de comenzar a vender, pues, las canciones de los Beatles. Por supuesto, no se podían vender, habían unas restricciones en cuanto a derechos de copyright y toda la cosa. Pues en una semana han logrado 2 millones de canciones vendidas y 450.000 álbumes. Con eso les puedo comentar que la gente de Apple debe estar bien contenta. De hecho, la canción más popular es Here Comes the Sun y Abbey Road. Y los discos más vendidos son El Sargento Pimienta y sí, El Sargento Pimienta, Lonely Hearts Club Band. Por supuesto, en el top 20 está ese disco, que es el más vendido, y hay 15 en el top 100 de los más vendidos. Así que, pues bueno, esta primera semana ha sido excelente, y sobre todo los Beatles que quedan vivos, pues agarrarán también su tajada, digo yo. Capaz no agarran nada, lógicamente uno nunca sabe, los dueños de las canciones son otros y uno ni se ha enterado de esto, ¿no? O simplemente ellos no tienen ningún derecho de royalty, aunque yo creo que sí, aunque sea un poquito, agarran por ahí, así que deben estar bien contentos. Por otro lado, hablando de música justamente, pues Axl Rose está demandando a Activision por 20 millones de dólares con respecto a un problema que hay con Guitar Hero 3. Como todos saben, bueno, Guitar Hero 3, para los que no sepan también, va a tener la figura de Slash y van a haber unas canciones de Velvet Revolver. Pero aparentemente también hay unos detalles por ahí con unas canciones de Guns N' Roses. Bueno, como me imagino yo, la verdad que no soy tan fanático de la banda, pues lógicamente los derechos de autor son compartidos, porque ya que el guitarrista, pues es un guitarrista que tiene una amplia experiencia en el campo, no, Guns N' Roses no fue la única banda en la que él fue famoso, pues obviamente pues él también es escritor, es compositor. Aparentemente la gente de Activision no está haciendo mucho caso a todo esto de esta demanda y lo está continuando pues con todo lo que conlleva pues a sacar al Guitar Hero 3. Vamos a ver en qué terminará, cuando terminen algo sabremos, si ganó la demanda se sabrá, si la perdió pues quedará en el olvido, como puede suceder bastante. Seguimos con la parte de software, que hay bastante que hablar esta semana, y les puedo comentar también que la gente de Activision está diciendo que nunca va a hacer cargos para que sus franquicias Call of Duty multiplayer tengan algún cargo en línea. Esto quiere decir que todos aquellos que compren una versión original de su videojuego, pues simple y sencillamente la puedes jugar en línea gratuitamente. Hasta ahora, para que lo sepan, no vayan a engañarse, igualmente en Xbox Live lo único que hay que pagar pues es la suscripción, o lo que haya que pagar por Xbox Live para utilizarlo. Pero sí sé, y se los puedo decir por fe, que hay muchos jugadores adictos que de verdad tienen su aparato sin ningún tipo de trampa y tienen sus videojuegos originales porque quieren jugar en línea. Conozco otros más fiebrudos que tienen dos, uno que lee copias y uno que no, y el que no es para jugar en línea. Cada quien con su tema y cada quien con su dilema, de verdad, pero por lo menos pueden estar tranquilos. Aparentemente lo están diciendo por algún rumor, la verdad yo no había escuchado nada ni había leído nada, pero para aquellos que hayan pensado en algún momento o les hayan comentado, esto es gratuito. También les puedo comentar que Black Ops pues, seguirá vendiendo, y de verdad que ya los números que han dicho son increíbles. Ay, les puedo comentar antes de que se me olvide, la gente de Microsoft está celebrando los 5 años del Xbox 360. La primera versión, que fue de 2001-2005, logró apenas 20 millones de equipos vendidos. Bueno, la gente de Microsoft debe estar celebrando, porque de 2005 para acá pues tienen 45 millones de aparatos vendidos. Es un número bastante interesante. Aquellos aparatos que comenzaron en $300 y en $400 hoy en día tienen precios similares, pero ya es el Xbox Slim con Kinetic. Esperemos ya que pues ese anillo rojo de la muerte desaparezca de estos aparatos, pero lo que sí les puedo comentar es que la gente de Microsoft se ha puesto las pilas, y cuidado si la competencia va a tener que ver qué hacer, porque de verdad que si no se ponen un poquito más difíciles o sacan algo más innovador, pues de verdad que se les puede poner duro lo que es la parte de la competencia. Por otro lado, les puedo comentar, y sigue siendo software, porque todo es software lo que hay en esta semana, yo voy a terminar un poquito con el hardware. Se está hablando de que el iOS, que es el sistema operativo de los iPhone y los iTouch, va a venir la versión 4.3 y va a ser antes de Navidad. No se está hablando de precios ni nada de esto, porque obviamente en algunos casos puede llegar a costar. La última versión que les puedo decir que hay ahorita es la 4.2.1, así que la 4.3 se está hablando que va a salir el día lunes 13 de diciembre, entre el 13 y el 9 se está hablando, vamos a ver cuál de los dos días. Pero ya sabemos que va a haber una nueva versión. Lógicamente los últimos aparatos creo que no lo van a soportar, así que solamente será para aquellas personas que tienen los últimos iTouch. Bueno, para cerrar el día de hoy, ya tenemos también una vista a lo que es la nueva plataforma Ion de Nvidia. Tiene una actualización bastante interesante, lo probaron con un Atom Dual Core. Por supuesto, pues como dicen todos los que lo han probado, sigue siendo un Atom y sigue siendo muy lento. Por supuesto, la mejora en la parte gráfica y la mejora en el consumo de batería sí es sustancial. Eso es un caso importante. Y el aparato que se probó fue pues la última Asus EEEPC 1215N. Por supuesto, no va a salir todavía al mercado, esta es una versión de prueba, pero se está hablando que va a costar alrededor de $400 en el mercado. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Ha sido un placer haber hecho el programa para el día de ustedes. Nos vemos el viernes que viene con más tecnología. Que pasen un feliz fin de semana. Buenas noches.